Oye, hay que tener acceso. Oye, esto espera, está. Sí, cuando lo quiera, me espera que te... Esto está desequilibrado. No, pero vamos a ponerle. ¡Que no! Que no nos representa, que no, que no nos representa, se va a volver a caer. Que no, que no, que no nos representa, que no nos representa. Nuestra vida no es un negocio. Nuestra vida no es un negocio. Pueden, soy periodista, lo de la huelga general, por favor. Si pueden corear la huelga general. Sí. Vamos a poner chaca de tres. Sí. Lo ponemos ahí y ya está. Sí, ponle delante. Ahora cantar. Ahora debería ir bien. Igual. Iba a tapar un poco para que no se saliera. Genial. Permiso.